y te encontré suspirando en un bar de Bogotá. Y me acerqué sigiloso en cámara lenta y sin respiración. Te miré y tú me miraste. Bienvenidos al amor. Sigiloso y sensual, me iluminas con tus ojos y el trono.